puntualmente es eso, un reclamo a las autoridades. Nosotros venimos desde el 20 de abril lidiando con una situación edilicia que profundiza, digamos, la situación ya precaria en la que nos encontrábamos, directamente por el funcionamiento de la secundaria en el mismo edificio que la primaria. Lo que empeora la situación es un pozo absorbente que está impermeabilizado, con riesgo de desmoronamiento, según algunos de los informes del Consejo Escolar, que después a lo largo de las inspecciones se fueron contradiciendo. No está clara la situación. La cuestión concreta es que los baños se desbordan y que la situación sanitaria de la escuela entra en situación de riesgo, ¿no? Uh-huh. Nosotros de esa forma no nos negamos a dar clase. Desde el 20 de abril a esta parte, cada 15 días tuvimos que ir desagotando los pozos, llamar al camión. El camión en último tiempo decidió no venir porque cada vez que desagota se lleva también piedras. Entonces, con esa situación nosotros dijimos, bueno, no podemos seguir dando clases. De Dirección General de Escuelas nos dicen que sí tenemos que dar clases. Hicimos asambleas con la comunidad, trabajamos en la escuela de conjunto con los padres en muchas cuestiones y logramos entendernos muy bien y llegamos a una modalidad pedagógica que no es la adecuada, no es la que reivindicamos ni nada, pero entendemos nuestro deber de educar y nuestra profesión es esa. Por lo tanto, decidimos continuar con algunas tareas para que los chicos hagan en sus casas, que no es el mejor ámbito, pero para que no podían permanecer en la escuela. Estuvimos funcionando así una semana y media, a modo de medida de fuerza. Ahí logramos que los inspectores vengan a ver la situación de la escuela y se comprometieron a pedir que Consejo Escolar y Dirección de Escuelas intervengan. Consejo Escolar, después de varias negativas, terminó mandando la maquinaria y vinieron un día gente de una cooperativa para realizar un pozo nuevo, que es lo que la escuela necesita. Pero desde ahí igual ahora se mantiene parada la obra. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a dar un plazo para que realmente se pueda organizar y se pueda realizar esa obra, pero si no, volveremos a tomar medidas de no asistir a clases directamente y de tratar de que los chicos puedan seguir su formación con otro tipo de materiales. Pero sabemos que lo presencial es lo importante en lo pedagógico, más en estos barrios, ¿no? Diego, perdón, entonces ahora no están teniendo clases presenciales, por lo menos los chicos. Nosotros ahora en este momento volvimos a la escuela para darle un tiempo a Consejo Escolar y Dirección de Escuela, que firmaron un acuerdo en que van a realizar el pozo. Pero ya van 3 o 4 días que no, que está la maquinaria ahí para realizar el pozo nuevo, pero no viene gente a construirlo. Uh-huh. Entonces estaremos evaluando en los próximos días junto a los padres y demás, si no avanza la obra de construcción del pozo, tal vez volveremos a la medida que desde el 16 de agosto hasta el 24 estuvimos sosteniendo de no dar clase. Diego, ¿y cuántos chicos y chicas asisten a estos colegios? Y nosotros tenemos una matrícula de 295 en primaria y 130 alumnos en secundaria aproximadamente. Uh-huh. Bien. No, el edificio está preparado solo para la matrícula de primaria, tal vez algunos más de primaria que podríamos crecer, pero no puede crecer la primaria porque comparte el edificio con la secundaria, y la secundaria es exactamente lo mismo. Hay chicos con deserción escolar, que no están yendo a la escuela, que podríamos generar una escuela más integradora, pero el edificio no da. Estamos funcionando con clases en los pasillos, por eso ya la situación estructural era muy difícil desde antes de que pase esto del pozo. Y es una realidad que comparte muchas escuelas de la ciudad de La Plata. Hay muchas escuelas con problemas de infraestructura que se agravaron con la cuestión del temporal y demás, pero hay una cuestión de infraestructura que es una limitante estructural que tiene que ver con la creación de nuevas secundarias, con esta definición del gobierno fuerte de decir, bueno, la escuela secundaria es obligatoria, incluso jardín de infante obligatorio, pero la infraestructura escolar es exactamente la misma. Entonces, lo que hay es hacinamiento en casi todas las escuelas de la ciudad de La Plata, ¿no? Bien. Bueno, queríamos conocer un poco, Diego, esta situación que, como vos decís, por ahí es uno de los casos que muestra una situación estructural de la educación en nuestra provincia, y también nos interesaba como ejemplo de organización de la comunidad educativa para reclamar en relación a la educación, ¿no? No solamente esta cuestión de que, bueno, se pueda haber clases, sino que sean condiciones dignas, que se puedan tener edificios en condiciones, que pueda haber un jardín de infantes en la zona. Bueno, y eso es una preocupación también, no solo de los docentes y alumnos, sino de todas las familias de la zona. Sí, a nosotros nos resulta interesante como docentes el proceso, porque hay mucha participación de los padres, y hace años que venimos impulsando esto, es decir, bueno, la escuela es también de los padres. Normalmente nos buscan enfrentar a los docentes con los padres, cuando en realidad somos trabajadores y compartimos esa condición. Y acá se está funcionando en conjunto y se ven las problemáticas barriales y el territorio. La escuela es un espacio donde se puede reunir el barrio para pensar su territorio y pensar opciones y propuestas concretas. Uh-huh. Y cómo hacer que las políticas públicas lleguen a la gente. Y lo que se está observando de unos años a esta parte entre los padres y en las asambleas es un tema recurrente: el recorte que hay en los comedores, el recorte que hay en las salitas, en los centros de salud, donde no hay medicamentos, donde, bueno, cada vez se vacía mucho más de políticas públicas los territorios. Y acá hay un termómetro muy fuerte en el barrio y hay ganas de salir a pelear por los derechos conquistados que con este recorte se están viendo afectados. Así que probablemente tengamos en el barrio más noticias, porque esta asamblea de padres no sale solamente por esto de la escuela, que fue como lo más emergente, sino que tiene en su agenda un montón de otras cosas y padres comprometidos buscando cambiar la realidad de su barrio. Esta realidad en provincia me parece que se va dando, este ejemplo de nuestro barrio me parece que se está dando en un montón de otros barrios, no solo de la ciudad, y bueno, nos estamos preparando en una situación donde, bueno, el gobierno está queriendo ajustar y el pueblo está organizándose como para resistir ese ajuste, ¿no?